Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Sean todos muy bienvenidos, de verdad, y bendecidos por el Señor. La paz de Dios esté reinando en tu vida, en tu corazón, en tu casa. Probablemente, ¿no? Con toda seguridad, no hay lugar más maravilloso en el planeta que sea la Iglesia del Señor. Porque ella representa el reino de Dios y su reinado además, por lo cual no debiera haber nunca ningún mejor lugar en el cual estar e integrarse que una iglesia verdaderamente del Señor, ¿verdad? Así que eso es una bendición para todos, pero no es algo que se genera espontáneamente, ajeno a nuestra voluntad y a nuestra intencionalidad. Nosotros que somos de Cristo estamos llamados a pertenecer a esa iglesia, a formar parte de esa iglesia y a aportar para que esa iglesia efectivamente sea el mejor lugar para cualquier ser humano. A decir verdad, como está formada por seres humanos como yo y todos, y estamos con nuestras limitaciones, nuestras carencias, nuestros déficits, nuestras cuestiones interiores, aún a veces nuestros egoísmos, todo eso a veces afecta el compañerismo, la comunión, la atmósfera espiritual que debe reinar en toda iglesia del Señor. Pero esto no se alcanza, entonces se vive más humanamente, más en términos humanos. Y esto entonces comienza a afectar no solo a las personas que forman parte de esa iglesia o de esa comunidad, sino a cualquier otra persona que pudiera venir, ¿verdad? Y viene la gente en busca de ayuda, de una palabra diferente, de un abrazo, a veces buscando a Dios también, pero le necesitan encontrar a Él y no lo contrario. Así que debemos seguir siendo siempre muy cuidadosos de preservar estas características que hacen una iglesia sana, saludable, una iglesia poderosa, una iglesia presente, una iglesia relevante, ¿verdad? Así que debemos seguir sabiendo que todos nosotros hacemos esto. Con la ayuda de Dios, claro que por supuesto que también. A decir verdad, a veces las experiencias que algunas personas viven en alguna que otra congregación, muy poco porcentaje en realidad, no es de las mejores. Por eso brevemente yo quiero anunciarle también el mensaje del próximo domingo. Vamos a hablar de las ovejas heridas en el redil. Se espera que una oveja pudiera ser herida fuera del redil. El redil está dando cuenta de la iglesia del Señor, ¿verdad? Así que las ovejas debieran en todo caso ser heridas porque están fuera del redil, no dentro del redil. Pero usted sabe, a veces la realidad es esta. Y muchas, o no tantas, pero algunas personas han sabido sufrir mucho dentro de las congregaciones. Y yo quiero tener un mensaje especial el próximo domingo. Si usted conoce a alguien que por causa de alguna circunstancia en cualquier congregación ha terminado, vio cómo sucede, se alejan de la iglesia, pero de todas las iglesias, se aleja del Señor, se enreda un poco con las cosas del mundo, su trabajo, etcétera, y obviamente que no termina siendo un pecador tremendo, pero pierde esa comunión con el Señor y esa cercanía y ese fuego y ese compañerismo, ¿no es cierto? Y entonces, como que después parece que todas las iglesias son iguales. O si no, se termina, todavía lamentándose casi permanentemente aquello que pasó y que fue duro, claro y difícil, pero queremos tener una palabra especial para esas personas. Si conoce a alguien que está en esa circunstancia, no que está asistiendo a una iglesia, sino que no está en ninguna, que supo estar, pero ahora no está por alguna de estas razones, invítela, vamos a orar y a bendecir a esas personas también. Pero al mismo tiempo va a ser palabra para todos nosotros, que a lo mejor decimos, yo nunca tuve ningún problema en ninguna iglesia. Bueno, excelente, pero es un llamado de atención también a nosotros a ser una congregación que no solo no hiera a las propias ovejas en el redil, sino que no hiera a nadie, como decíamos al principio, puede ser inclusiva y recibir a todas las personas que Dios va trayendo a cada momento. Y atenderlas, responder a sus necesidades con toda paciencia, con todo amor, con toda misericordia, con toda gracia, así como el Señor nos trata a todos y a cada uno de nosotros también. Así que téngalo presente para el próximo domingo. Bueno, Vamos a estar desarrollando una serie de temas al respecto, ¿verdad? Durante este mes también. Y hoy vamos a hablar también de la iglesia, ¿verdad? Vamos a hacer una breve reflexión. En realidad es una pregunta y una pregunta un tanto retórica que llama a cierto análisis, evaluación, cuya respuesta la vamos a saber todos, ¿verdad? Pero yo quiero que vayamos más allá de la respuesta correcta que sabemos tiene esta inquietud o esta pregunta, porque tenemos que evaluar nuestra práctica, nuestra realidad, no solo la teoría que debe ser la correcta, sino que también la práctica de esta doctrina o enseñanza correcta sea también la correcta y la adecuada. A veces en las iglesias sucede eso, contamos con la palabra de Dios, todas la tenemos y allí está la verdad, está la palabra correcta, la enseñanza correcta, la doctrina correcta, la sana doctrina, pero esto no es suficiente, porque esto debe derivar en una práctica correcta. Y eso es lo que realmente importa en última instancia, ¿no es cierto? Y ahí es donde a veces se dan unas diferencias entre la teoría y la práctica. Si yo le preguntara a usted, ¿la iglesia en el templo o la iglesia en la ciudad? Bueno, creo que solamente algún cristiano un tanto apresurado en la respuesta diría la iglesia en el templo. Bueno, déjeme decir, eso. Esa respuesta en todo caso está dando cuenta de que quizás la mayoría de las cosas, de las actividades, de los eventos, de la vida de esa iglesia se desarrolla efectivamente en el templo. Y eso está dando cuenta, si eso es hasta ahí, de una mala praxis, de una mala práctica de la enseñanza de lo que es la iglesia. Y la iglesia, como vamos a ver, debe estar presente tanto en el templo como en este momento, como en la ciudad también. No solo esto, ahora, o en cualquier encuentro que tenemos durante la semana en este edificio, sino fundamentalmente fuera de este lugar, en la ciudad, en el barrio, en los barrios, respecto a la gente, etcétera, etcétera. Así que debemos ser tanto lo uno como lo otro. Debemos ser iglesia en el templo, y es decir, ¿y para qué? Ahora lo vamos a ver. Y también iglesia en la ciudad. ¿Y para qué? ¿Qué hay que hacer ahí? Y entonces normalmente el desequilibrio entre estas dos verdades y estas dos prácticas recae siempre sobre alguna, ¿verdad? ¿Cuál es? Hagamos todo en el templo. Nos reunimos en el templo. ¿Y dónde ayudamos a la gente? En el templo. ¿Y dónde evangelizamos? En el templo. No, eso está incorrecto. Si así fuere, en cualquier caso, hay que corregirlo. Pero nosotros debemos seguir buscando eso, la sabiduría de la palabra, para practicarla de manera correcta y ser bendecidos por esa práctica correcta también. O seguir siendo bendecidos también. Claro, se aplica no solo a la vida de la iglesia, se aplica a la vida de cada uno de nosotros, en definitiva. Obedecer a la palabra y practicarla correctamente siempre desata bendición sobre nosotros, nuestra casa, etc. Bueno, los primeros cristianos lo hacían de esta forma. Lo habían escuchado de Jesús, Él les enseñó. Y entonces en Hechos 5:42, una vez que Él ya había ascendido, digo el Señor Jesús, a los cielos nuevamente, y les encomendó a ellos continuar con su tarea y su obra misionera de rescate, de redención, de evangelización, de extensión del reino, etc. Dice que aquellos primeros cristianos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y aquí está, no es lo uno u lo otro, sino tanto lo uno como lo otro, ambas cosas, la iglesia en el templo y la iglesia en la ciudad. En definitiva, la iglesia del Señor en todos lados y en todo tiempo también. Hay otra versión bíblica de ese texto que dice que ellos estaban y se reunían tanto en el templo como por las casas. Así que da cuenta claramente de que esto estaba presente en la vida diaria, cotidiana, de los primeros cristianos. Quedó implantado como la práctica correcta de la enseñanza que Jesús les había compartido. Y esta enseñanza fue tomada por los apóstoles, los primeros discípulos, y la fueron compartiendo con todos los que se iban convirtiendo también. Y así fueron surgiendo iglesias a través de la obra misionera, fundamentalmente, no únicamente, por parte de Pablo y otros que salían con ellos, y se comenzaron a levantar levantar iglesias en distintas ciudades y lugares, pero iban repitiendo no solo la enseñanza correcta, sino la práctica correcta. Y ellos seguían haciendo esto. Eran una iglesia en todos lados, tanto en el templo como en la ciudad. Así que Jesús mismo en su ministerio lo ejemplificó. Él convocó y reunió a los 12 en primer lugar, luego a otros 70 o 72, etcétera, y bueno, con ellos se reunía periódicamente en algún lugar que podría dar cuenta del templo, el espacio físico de reunión. Pero también los enviaba a las ciudades a predicar, de dos en dos, a cumplir la tarea, el ministerio, evangelizar, etcétera, etcétera. Así que ya ve cómo están ambas cosas perfectamente presentes y equilibradas en el ministerio de Jesús, en los primeros discípulos, en las iglesias que fueron surgiendo después también. Bueno, así que tenemos que hablar, obviamente, de la iglesia en el templo. Ahora, la iglesia GEC está reunida, al menos en parte, en una buena proporción, aquí, en este lugar, en el templo, en este espacio físico, en este edificio, en este ámbito. Así que aquí está reunida la iglesia, ¿verdad? Y después nos vamos, dentro de un rato nos vamos todos a casa, que a comer un asadito, algo bueno, una pasta, y esto queda vacío. ¿Y esto qué queda haciendo? El templo. Y la iglesia, y se volvió a las casas, a sus lugares, a sus hogares, están dispersos por todo Varela, Berazategui, otros lugares, etcétera, etcétera. Allí está la iglesia en ese momento. Ahora estamos aquí. Pero la pregunta podría ser, ¿qué hace la iglesia en el templo? ¿Para qué se reúnen los cristianos? ¿Para qué nos reunimos nosotros los cristianos aquí en el templo hoy y en otras ocasiones? Bueno, brevemente repasemos esto, que en primer lugar podremos decir nos reunimos para adorar y alabar a nuestro Rey y Señor Jesucristo, como lo estuvimos haciendo, como lo hacemos habitualmente en cada encuentro que tenemos. Nos reunimos para celebrar, ¿a quién celebramos? A nuestro Salvador, Cristo Jesús. Celebramos por lo que Él hizo, celebramos su amor, su gracia, su salvación, etcétera, etcétera. Así estamos entonces. Por eso cantamos como una manera y un medio de expresar esta alabanza. Dios es bueno para siempre, su misericordia. Él es fiel. También para ofrendar, como hemos hecho, eso constituye un acto de alabanza y de adoración a Dios. No es una limosna lo que estamos dando allí, es mucho más que eso, es un acto de adoración a Dios. Debiera ser siempre un acto de adoración a Dios, donde mi corazón está involucrado. No es una cuestión material, es una cuestión espiritual cuando estamos ofrendando. Y con ello agradamos o no a Dios. Pero la adoración y la alabanza están dadas para agradar a Dios. Así que siempre, cuando vos estás dando y participando de la ofrenda, debemos seguir teniendo este ánimo y este espíritu. Reconocer que Dios sostiene mi vida. Él lo prometió y así efectivamente lo cumple en mi vida. Él no me hace faltar nada. En tanto y en cuanto yo hago las cosas así como Él me dice que debo hacerlas. No es de cualquier manera, ahí no, claro. Sino que si cualquiera le digo, bueno, che, dame que necesito, qué sé yo. No, así no funciona. Pero si no, claro que la fidelidad de Dios es eterna. Así que allí estamos, nos reunimos para adorar y alabar y alabar y celebrar, ¿verdad? Y todo esto son expresiones sinceras de consagración. Señor, yo, mi vida está en ti, yo te di mi vida, está en tus manos. Es una expresión de santidad, de corazones puros, inclinados al Señor. No lo podemos engañar a Él, ¿verdad? ¿Quién entrará en tu santuario, en el templo, para adorar? Se preguntaba y responde, solo el de manos limpias, pureza, santidad, de un corazón puro, sin vanidades, sin orgullo, sin egoísmo. Por eso son siempre expresiones de quebrantamiento, de rendición, de humildad, etc. Y siempre se hace con gozo y con alegría, así como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Con felicidad. Y entonces cuando venimos para aquí, ya venimos experimentando lo que decían también algunos en el Antiguo Testamento. Yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor, vamos al templo, vamos porque la iglesia se reúne, debe estar reunida en este momento, en este día establecido y en este lugar. Espero que esta sea también su experiencia, el ser parte de la iglesia que está reunida en el templo. ¿Para qué más? Para orar y para interceder. En Hechos, capítulo 3, versículo 1, dicen que Pedro y Juan subían ¿a dónde? Al templo. ¿A qué hora? A la hora novena, a las 3 de la tarde. ¿A qué? Era la hora de la oración. Así que ya nos dan cuenta el Nuevo Testamento, la Biblia, que aquellos primeros cristianos como iglesia habían establecido un tiempo para este encuentro, para practicar la oración eficaz. Así que no es un invento humano tener un encuentro de oración o que haya oraciones como tenemos nosotros en los cultos, en los encuentros que tenemos. No solo los miércoles, ¿verdad? Hacemos un énfasis especial. Pero ahora también, en cualquier momento, nos reunimos para que para orar y para interceder unos por otros. Por eso, ante la prueba de alguno de ellos, de aquellos primeros cristianos, inmediatamente se reunía toda la iglesia a interceder y a clamar a Dios. Pocos capítulos más adelante, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, los cristianos también la pasan mal, los cristianos también sufrimos por causa de ser cristianos. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. ¿Quién es? La iglesia, los miembros de la iglesia. Intercedían y oraban, así que el encuentro también se da para la oración y la intercesión. Se da para crecer en el discipulado, alimentarnos espiritualmente, sostener nuestra vida espiritual con el alimento correcto de la palabra que escuchamos de parte de otros, a través de una prédica, un sermón, un estudio, el discipulado, etcétera, etcétera. Y así seguir siendo transformados, porque la palabra es viva y es eficaz y nos cambia y nos transforma. Y eso es algo continuo, constante y permanente. Por eso dice en el libro de los Hechos también que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina que habían oído y recibido de parte de Jesús. Ellos ahora lo estaban enseñando a todos los primeros cristianos, a los nuevos convertidos. Es lo que tratamos de llevar a cabo nosotros también, ¿verdad? Así que ello implicaba alimentación, enseñanza de la palabra y obediencia a la palabra, porque otra vez no se quedaban con la teoría, ahora trataban también de hacer una práctica correcta, de que sus vidas, sus conductas, sus comportamientos, sus decisiones demostraran que habían aprendido esto de la palabra. No tiene valor el que yo acumule conocimiento y no demuestre nada en una práctica de vida cristiana. Se reunían en el templo para la comunión, como hacemos nosotros, qué lindo verte, dame un abrazo, cómo te fue en la semana. Bueno, por eso dice que también perseveraban en la comunión unos con otros. Pero esto es mucho más que una amistad y que un conocimiento y que buena onda. Es mucho más profundo, porque se trata de algo espiritual. Hay un vínculo espiritual y este vínculo trasciende lo humano y lo terrenal. Era una buena relación con Cristo en primer lugar, de cada uno de ellos, que entonces sí se manifestaba en un compañerismo saludable, profundo y edificante con todos los demás. Porque solo logramos un buen vínculo entre nosotros luego de que cada uno de nosotros establece un buen vínculo con el Señor. Si mi comunión con Él no es viva, no es vital, es fresca, esto se manifiesta en mis vínculos y mi relación con los demás. Cuanto más profunda mi relación con Dios, más profundo van a ser los vínculos que yo puedo establecer con los demás. Así que debemos seguir en este aspecto y en este sentido. Y finalmente se reunían también para el servicio, ¿no es cierto? Servirse unos a otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, animarse unos a otros, suplir las necesidades mutuamente, amonestarse, llamarse la atención. Che, pará, no sigas en esto, tené cuidado. Bueno, todo eso implica también estar atentos a servirnos. Bueno, Pablo le escribe a los Gálatas, como usted sabe, en el capítulo 6, versículo 10, y les dice, siempre que nos sea posible, siempre que podamos, en toda oportunidad que se presente, hagamos el bien a todos, especialmente a los seguidores de Cristo. Así que para esto es la iglesia en el templo. ¿Para qué vamos al templo? ¿Para está lindo, está bueno, me dan un regalito? No, mucho más que esto. Tengámoslo presente, seamos conscientes de esto. Vivamos esto y experimentemos esto con toda profundidad. Porque ahora sí, entonces, usted percibe la presencia de Dios en este lugar. ahora sí la va a percibir. Ahora sí va a ser capaz de oír claramente la voz del Espíritu que le habla particularmente a usted, a su vida, a usted que está acá. Ahora sí va a poder percibir el poder de Dios que viene toda vez que usted presenta su vida con una necesidad o una aflicción. Bueno, esta es una parte, la iglesia en el templo. Qué bueno, qué lindo, me encanta. Bueno, pero además dijimos se tiene que equilibrar con esto otro. La iglesia en la ciudad. Hay que cuidarse permanentemente de no caer en lo que se llama el templocentrismo, es decir, esa desviación en que la vida de toda la iglesia se enfoca, gira y se restringe a lo que se lleva a cabo en el edificio. Eso es templocentrismo, todo se hace acá, todo tiene que ver con esto. Después de acá y del tiempo y del día que se estableció, tenemos como una libertad para hacer lo que querramos. En realidad tenemos libertad, pero para hacer aquello que Dios nos encomienda hacer. Porque no dejamos de ser iglesia una vez que termina esta reunión y volvemos a casa. Lo seguimos siendo, dijimos, en otro lugar, fuera de este ámbito físico y de estas instalaciones. Por lo cual también allí debemos ser iglesia. Así que caemos a veces en el error de creer que la evangelización se hace en el templo. El que predica tiene que predicar un mensaje evangelístico o hagamos una campaña, pero siempre ahí adentro, ¿verdad? Que el servir a las necesidades de las personas se realiza en el edificio. Que los ministerios se limitan al lugar físico de reunión. Error. No hay ni otro momento ni otro lugar para ser iglesia que los días y horarios de reunión y en las instalaciones del templo. Error. Como usted sabe, el movimiento monástico que surgió alrededor del siglo III, fines del siglo III y a partir del siglo IV ya estaba estableciéndose con mayor fuerza, pretendía preservar la pureza de la doctrina, dedicarse a la devoción a Dios y evitar contaminarse con el mundo, ¿verdad? Entonces se apartaban de las ciudades, se buscaban un monte, un cerro, algún lugar, allí erigían un monasterio y allí se recluían para estudiar la palabra, meditar, orar, no sé si cantar. Pues posiblemente también. Ahora, ¿cómo pensar aislarnos del mundo si Jesús nos envía al mundo? Es una contradicción absoluta. Por eso no podemos vivir encerrados en el edificio. ¿De qué sirve desarrollar a alguien a servir eficazmente dentro de la iglesia si fuera de la iglesia no sirve como reflejo de Jesús? Y entonces algunos piensan, a mí no me toca ser maestro, a mí no me toca predicar, a mí no me toca ser ujier, a mí no me toca tocar un instrumento, ni cantar, ni presidir, ni levantar la ofrenda, entonces yo no hago nada porque no me quedo nada. Y mucho más allá, nuestra mentalidad debe romperse y abrirse si es esta la que tenemos, ¿verdad? Porque ¿cómo vos no ibas a poder hacer nada respecto a tus vecinos, tus familiares, tus amigos, las personas desconocidas? ¿Cómo no ibas a poder hablar de Cristo a los demás en cualquier momento del resto de los 7 días de la semana? ¿Cómo no ibas a poder servir a las necesidades de la gente que vos conocés y que conocés que están en necesidad? ¿Y quién nos prohíbe hacer eso? ¿Qué nombramiento hace falta para eso? Surge natural y espontáneamente como surgían aquellos primeros cristianos. A propósito, le digo, ha habido una iniciativa que ya se está llevando a cabo, ¿verdad?, de algunos de la comunidad que se han dispuesto a llevar algo caliente y establecer un vínculo y una relación con aquellas personas que por las noches buscan un refugio en algún lugar de algún comercio cerrado, de algún banco, por allí por el centro de Varela. Que están casi sin abrigo, con estos fríos que usted sabe que estuvo haciendo. Bueno, alguna iniciativa. ¡Excelente! ¡Gloria al Señor! ¿Cuántas más debieran surgir? Y entonces están yendo, básicamente cada martes. Creo que van a ir el miércoles también. Para eso, preparan algo caliente, se lo llevan y algún abrigo, alguna ropa y comenzar a relacionarse. Porque esto está bueno y está bien hacerlo, pero junto con eso queremos que conozcan que hay un Dios que tuviera un plan diferente para sus vidas y un deseo de bendecir sus vidas y cambiarlas completamente. Y allí están. ¿Saben? Están pidiendo más voluntarios o voluntarias. Es un día, un rato. Este miércoles van a estar yendo, apenas termine el encuentro de oración, ya van a estar saliendo con algunos vehículos, con todo preparado para distribuirlo. Y si usted quisiera participar, ¿qué debe hacer? Debe estar aquí el miércoles, dispuesto a que después de la reunión, aproximadamente a las 9, 8:30, se van hasta el centro de Varela. Me dijeron, en una hora recorremos todo el área y podemos volver a encontrar a los mismos que estamos encontrando cada semana. Ya nos conocen, nosotros los conocemos. Bueno, y entonces se sigue compartiendo esto. ¿Es algo? ¿Va a solucionar el tema de todo el mundo? No. Pero es algo que está al alcance de algunos y algunos dijeron, yo lo voy a hacer en el nombre del Señor. ¿Y cómo que no está al alcance suyo hacer algo en este sentido o en otros sentidos respecto a cualquier persona? ¿Y qué es lo que hace la iglesia en la ciudad? ¿Para qué nos envía Jesús? Bueno, en principio y brevemente, para predicar el Evangelio. Y claro, a veces los cristianos, algunos, hacemos más énfasis y hablamos más del gobierno de turno, del anterior y del histórico, que del gobierno y reinado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hablamos, discutimos, nos confrontamos, aún algunos cristianos. Y no le digo que pasamos el insulto, pero calma. Y ahí estamos y ocupamos tiempo, espacio, las redes, etcétera. Y nada del Rey de Reyes, nada del que gobierna por los siglos de los siglos. ¿Pero quién nos dio vida eterna? ¿Quién murió por nosotros? ¿Qué persona, qué ser humano, qué gobernante? Bueno, ahí estamos. Aquellos primeros cristianos, dice la palabra, no cesaban de predicar a Jesucristo todos los días, en el templo si estaban y por las casas, en la ciudad, predicaban a Jesucristo. Era algo continuo, era algo permanente y constante. No se la pasaban hablando del César o del emperador de turno. En todos los lugares la palabra corría, la palabra del Señor, y era glorificada por Él. Allí estaban esos cristianos, siendo lo que debían ser, iglesia del Señor. Y por eso, por esta razón, el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Como resultado de la tarea evangelística de la iglesia en la ciudad. La iglesia en la ciudad es para dar testimonio personal. Cada uno de los miembros de la iglesia da su testimonio personal en cualquier ámbito donde esté presente. En Hechos 4:20 la palabra decía, no nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Y a mí siempre se me presentan razones, justificaciones, distracciones, agendas que me impiden hablar del Señor y de todo lo que Él hizo en mi vida. Pero Jesús estuvo sanando a alguien y este alguien tan comprometido consagró su vida. Dijo, Señor, yo te voy a seguir a donde sea. ¿Cómo no iba a seguir a alguien que me demostró tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia? Y obró de esta manera en mi vida, me cambió y me transformó. Y él le dijo, considero lo que hay en tu corazón, pero es mejor que regreses a tu familia y les digas todo lo que Dios ha hecho por ti. Testimonio personal. Entonces el hombre que hizo fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. ¡Tremendo! Jesús le dijo, anda a tu familia, pero él dijo, ¿qué a mi familia? A todo el mundo, por toda la ciudad. Y él iba a comprar el pan y a la que le vendía el pan le decía, ¿sabes una cosa? Mirá lo que Cristo hizo en mi vida, esto. No, yo te conocía un poco. Bueno, imagínate todo lo que él me cambió y me transformó. La iglesia en la ciudad, usted en la ciudad. Mire, la transformación de nuestra propia vida siempre constituye el testimonio más poderoso del Evangelio de Cristo a los demás. ¿Y cómo no íbamos a ver nosotros todo lo que Dios ha hecho por nosotros mismos? ¿Y cómo no le vamos a poder contar a otros si le contamos la miniserie que estamos viendo y los capítulos que estamos viendo? Le contamos fenómenos con todo lujo de detalle a los demás. Y no somos capaces de hablar de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Él perdonó nuestros pecados, y quiere que recordemos algo brevemente. Rompió cadenas de esclavitud que nos tenían atados. Destruyó la obra del diablo que venía sobre nuestra vida. Nos dio libertad. Sanó nuestras heridas, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Nos levantó y nos restauró. Nos dio vida nueva, una vida llena de propósito y de poder. Mire, con esto ya está. Y Pedro se encargó de compartir en su primera epístola: ustedes son la iglesia del Señor para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia en la ciudad para servir y ministrar a las personas, así como lo hacía Jesús, reflejando el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Cuidado con encerrarnos en el conformismo, el egoísmo y la insensibilidad. Y si hace frío, y yo también tengo frío, ¿viste? ¿Qué quiere que haga? Ante los 5.000 varones que estaban allí escuchando la enseñanza de Jesús y que se había extendido en el horario, comenzaron a tener hambre. Jesús le dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer. Ellos quisieron eludir esta responsabilidad, el servir a las necesidades de la gente. Bueno, son muchos, es imposible, ¿cómo voy a hacer? Denles ustedes, ¿cómo, Señor? ¿Qué tienen? Lo que tenemos te lo presentamos, multiplícalo para que pueda alcanzar a suplir la necesidad de la mayor cantidad posible. También me dice: no, pero hay como 500 personas que tienen frío y se andan por ahí por la calle. Y está bien, no, aparte yo tengo poquito, tengo esto y esto nada más. Presentáselo al Señor y Él lo va a multiplicar para que al menos algunas personas lo puedan recibir. Él no te va a pedir que vos cubras todas las necesidades de la gente sin techo de Varela ni de la provincia de Buenos Aires. Pero al menos hagamos algo con el que está más cerca. No es uno, dos, tres, hagámoslo. Te vas a dar cuenta que Dios nunca te va a hacer faltar nada. Va a multiplicar lo que estás dando en su nombre a otros que lo necesitan mucho más que uno mismo. Bueno, estamos en la ciudad, debemos estar en la ciudad para influenciar desde el reino de Dios. Tenemos que llevar la gloria de Dios a todas las personas. Y lo tenemos que hacer viviendo y modelando los valores del reino. El reino de Dios tiene una ética. Los cristianos tenemos una ética, una conducta por la cual vivir. Valores, justicia, integridad, honestidad, fidelidad, entre otras cosas. Y es lo que tenemos que modelar delante de otros, también reflejando el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Somos de Cristo y no podemos establecer vínculos formales como estos del matrimonio y la familia, que son sagrados. No lo podemos hacer de cualquier manera y con cualquier persona y lo que... Miren, Hechos 17, versículo 6, dice que los cristianos eran reconocidos por su tarea evangelística y de servicio en las ciudades. Lo veían a la gente ayudando a otros, haciendo esto, acá, allá, orando por este, por aquel. Lo veían. Y en un caso llegaron a la ciudad de Tesalónica y particularmente Pablo y Silas, que ya venían predicando en otros lugares, y allí los detectaron las autoridades religiosas de la época y dijeron: no, esto, saquémoslo acá porque se nos llevan a toda la gente. Y dijeron: Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban para que los encarcelaran. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. ¿Dónde estaban sirviendo, ministrando, evangelizando? En la ciudad. Y por eso ponía los pelos de punta a aquellas autoridades religiosas. Así que una iglesia poderosa, una iglesia presente y una iglesia preparada para ser sal y luz en medio de las tinieblas del mundo. No apartándonos del mundo, no alejándonos como aquellos movimientos de los primeros siglos. De ninguna manera, si Jesús nos envía ahí. Claro que no hay que contaminarse con el mundo, no hay que establecer amistad con el mundo, ni con las reglas, valores o principios del mundo, con ninguna filosofía ni ideología de este mundo, con ninguna política que proponga este mundo. Somos de Cristo, somos del reino de Dios. Eso nos distingue, nos diferencia. No nos hace superiores ni mejores para con un aire de vanagloria pretenderlo. Con toda humildad debemos modelarlo en nuestra propia vida y ofrecerlo a todos los que esté a nuestro alcance. Y cada uno decidirá, y algunos aceptarán y gloria a Dios por ello, y otros rechazarán, que Dios tenga misericordia. Pero eso es una decisión individual y particular de cada persona. Y cada uno será juzgado por eso en el juicio final, ¿verdad? Sobre todo. Pero sobre mí, sobre aquellos que somos miembros de la Iglesia de Cristo, recaerá también otro juicio que tiene que ver, ¿qué hiciste? ¿Les hablaste de mí? ¿Ministraste alguna necesidad de alguien? No, bueno, yo alguna vez, para que me acuerde porque fue una vez, pero es nuestra vida. No debe ser forzado. Bueno, los primeros cristianos eran la iglesia del Señor, tanto en el templo como en la ciudad. Hoy también, todos los que somos de Cristo somos la iglesia. Y debemos estar presentes tanto en el templo como en el barrio, en los barrios, en la ciudad. Y esto no es solo para algunos, ¿eh? No, los líderes y los diáconos, los pastores. No, tampoco se trata de estar un 90% en el templo y el 10% en la ciudad, ¿verdad? Ninguno debe estar esperando que lo vayan a buscar a su casa para responder a este compromiso individual, personal. Esto surge de la iniciativa de cada uno, de un corazón que realmente, realmente ama al Señor, ama obedecerle y ama predicar su evangelio y servir al prójimo. Es fácil ver a la iglesia en el templo. Alguien pasa por ahí y dice, mira, está lleno. Bueno, pues, listo. Ahora, ¿está la iglesia en la ciudad? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, la clave es la obra del Espíritu en nuestra propia vida. El Espíritu es ese fuego interior que nos impulsa, que nos moviliza, que nos hace imposible no poder hablar y contarle a otros, que nos hace imposible no expresar gracia, misericordia, bondad, compasión por aquellos que están a nuestro alrededor y sufren. Es el Espíritu Santo. Él no se podría resistir. Es ese impulso, esa fuerza que Él nos da. Es Él el que nos intenta guiar a la obediencia. Hacelo, esto agrada al Padre, deseando utilizarnos para bendición de muchos. Los primeros cristianos lo recibieron en Pentecostés, como ustedes saben, inmediatamente de que fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a predicar, tanto en el templo como por las ciudades, haciendo esto que brevemente hemos compartido en esta mañana. ¿Y dónde está ese fuego en su vida? ¿Está en su mínima expresión? ¿Lo estaremos resistiendo? Bueno, son algunas de las inquietudes que queden para que usted pueda compartirlas con usted mismo, usted misma, y reflexionarlas y analizarlas durante el día y durante la semana también. Vamos a orar en esta mañana, a finalizar así también. Señor, gracias te damos porque eres bueno, porque eres Dios, porque eres soberano, porque efectivamente es el que tiene el control de todas las cosas, eres el que reina por siempre y para siempre, Señor. Y todo será de acuerdo a tu santa y divina voluntad, de acuerdo a tus promesas, de acuerdo a tu palabra, todo ello tendrá cumplimiento, Señor, perfecto, cabal, completo. Señor, gracias por todo eso. Señor, que asumamos mayor conciencia de estas realidades en nuestra propia vida, de que a ese reino pertenecemos, de que el Señor nos has hecho coherederos con Cristo, que vamos a estar reinando juntamente con Él también la eternidad. Así que, Señor, que hoy en día, aquí en la tierra, podamos tener una respuesta adecuada que sea realmente de agrado a tu corazón. una respuesta que implique nuestra consagración genuina, nuestra humildad, nuestra entrega, nuestra santidad. Todo ello expresado, Señor, en hablarle al prójimo de ti, de lo que has hecho y haces en nuestra vida, presentarles el Evangelio de salvación. Señor, poder suplir, ministrar alguna de sus necesidades, Señor, aunque no sea más por la oración y la intercesión. Señor, que sigas levantando iniciativas en la congregación como esta que ha surgido también para servir en alguna manera y algún grupo de personas en particular. Señor, para todo ello te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Lo levantamos en alto. Gracias, Señor, por esta oportunidad de ajustar nuestras vidas, de repasar, Señor, nuestra conducta, nuestra vida en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.